¿Qué fue? Man, tú sabes que yo quiero contigo nomás. Si yo sé que hay muchas, pero tú eres la que es. Peleamos ese día, vamos a vernos pa' chingar. Qué rico hasta el principio, al final. Adentro de ti nos vamos en un trance. Pasión sin romance, tú eres mía nada más. Qué rico hasta el principio, al final. Adentro de ti nos vamos en un trance. Pasión sin romance, yo soy tuyo nada más. Tú peleas todos los días, pero lo que a mí me gusta es que no importa lo que pase, tú eres mía, me maché la energía. Picharía, Dios lío, una noche con Rosalía, porque solo tú cumples mi fantasía. ¿Tú te crees que estoy jodiendo? Yo le pago el que te toque, te lo juro por Dios que lo mataría. La vida por ti daría. Y como el culo con A deportiva o para el infierno. Yo sé que en el amor siempre te ha ido mal, no estás con un nigga real, pero si quieres yo te enseño. No me olvídate del pasado, que era eso. Tú eres el diamante que se formó bajo precio. Estaba buscando nuestro signo zodiacal y dice que cuando se unen nadie puede con lo eterno. Lo de nosotros ya es eterno. Al final, adentro de ti nos vamos en un trance. Pasión sin romance, tú eres mía nada más. Qué rico hasta el principio, al final. Adentro de ti nos vamos en un trance. Pasión sin romance, yo soy tuyo. Si naciste mañana, que yo voy a lamberte, romperte y hacerte mía. Te lleno la luna en la noche de tu cama. Tú y adentro me lo pides, dale, yo te preñaría. Bebé, tú eres mi nena, mi puta, mi diablona. Quieres un castillo, te pongo la corona. Yo te llevo pa' las montañas, bebé, como Mahoma. Peleamos pa' chingarnos, eso se ha vuelto nuestro idioma. Yo no soy tu brapi, lo que quieres metértelo. Te voy a dar tu casti, chingando, voy a hacértelo. Quieres cosas nasty, brincando, diciéndonos que no nos amamos, que estamos mintiéndonos. Yo te lo meto y tú te vienes complí. Yo te hice rimi como roba del jet ski. Me grito sobre pero más duro, bebé, please. Tú te mueres cuando adentro yo te vacío el clip. Me mandas pa'l carajo, me buscas, me dejas. Si yo te le da autor, no sé por qué te quejas. Deja las excusas y las peleas pendejas. Si me vas a olvidar, entonces, ¿por qué no te alejas? El 6-6, bebecita, con el lobo. La combi platina. Principio al final.